¿Cómo están, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar aquí en este espacio por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio, en el programa Leyendo Oyendo. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y estoy muy contento de poder estar comunicándome con ustedes. Espero que ustedes estén del otro lado, no sé, tal vez escuchándome por internet, a través de las ondas radiales, no, ondas radiales todavía no, porque hay algunos problemitas con los transmisores de la radio, así que solamente se está transmitiendo por internet. Pero espero equivocarme y que el jueves, cuando se emita este programa, ya dicho problema esté solucionado. Tenemos un lema en este programa, que es tener lecturas interesantes para que ustedes puedan tener charlas interesantes. Muy bien, en el día de hoy quiero compartir con ustedes dos lecturas, una que habla sobre el Empire State, ese icono de Nueva York, ese edificio que en su momento fue el más alto del mundo. Después, bueno, con el transcurso del tiempo siempre los límites se superan y no quedó como ese edificio, pero es un edificio que siempre cuando uno va a Nueva York se visita, se disfruta. No solamente es un lugar turístico, ahí vive gente, hay oficinas, hay negocios. Es un edificio que tiene su vida propia, pero bueno, con el tema de la pandemia se vio afectado todo eso. Vamos a ver cómo ha sido esa historia. Y en la segunda parte vamos a hablar acerca de las carreras de regularidad. ¿Sabe de qué se trata? Bueno, yo no, así que bueno, vamos a desasnarnos juntos. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, vamos a la historia del Empire State. ¿Qué les parece? Y dice así el artículo. Ícono de Nueva York, el Empire State sufre las consecuencias de los cambios post-pandémicos. Transformación. Los estragos del coronavirus vaciaron durante meses las atracciones, los negocios y las oficinas, tanto de este edificio emblemático como del resto de la ciudad norteamericana. El edificio Empire State, igual que la ciudad donde se erige, depende de la afluencia constante de turistas, de la prosperidad del comercio minorista y de las ganas de las empresas de alquilar su vasto espacio de oficinas. Pero la pandemia vació durante meses las atracciones, los negocios y las oficinas, tanto del Empire State como del resto de la ciudad. Y ahora que la tan prometida vuelta a la normalidad está otra vez en suspenso, los planes a futuro de los ocupantes del edificio revelan un profundo cambio cultural. Las entrevistas a decenas de inquilinos del edificio y del análisis de los registros públicos revelan que en Estados Unidos el rol del edificio de oficinas ha cambiado, quizá definitivamente, y que las microeconomías locales que hasta ahora dependían de la jornada laboral tradicional de 9 a 18 enfrentan un futuro más que incierto. Como otras atracciones turísticas de Nueva York, los famosos observatorios de los pisos 86 y 102 del Empire State estuvieron prácticamente vacíos durante meses. En comparación, durante el segundo trimestre del 2019, el observatorio del Empire State recibió casi 1 millón de visitantes, mientras que en el mismo periodo de este año fueron visitados por 162.000 personas, una mejora respecto del primer trimestre. Pero de todos modos, un 83% por debajo de la cifra del 2019. Quiero aclarar, porque por ahí las cifras, los tiempos de las cifras uno no los puede entender, este es un artículo de septiembre del año pasado. Muy bien, seguimos con la lectura. Las dificultades que atraviesa el concesionario del observatorio son reflejo, vamos a dar vuelta a la página, del colapso del turismo en la ciudad de Nueva York, que en el 2020 recibió 45 millones de visitantes menos que el año anterior. 45 millones de visitantes, es un montón de gente eso. Seguimos. Lo que privó a la economía de la ciudad de más de 30 mil millones de dólares. Hasta no hace mucho, los locales en alquiler de la planta baja del Empire State eran muy buscados, ya que se beneficiaban del alto tránsito de oficinistas y turistas que deambulaban por el centro neoyorquino. Pero la pandemia redujo al mínimo la circulación peatonal por la zona. Según la consultora inmobiliaria CBRE, el alquiler promedio de un local comercial en Nueva York, que ya estaba en baja antes de la pandemia, se ubica actualmente en su valor más bajo en casi una década. además del espacio comercial que ya estaba vacante antes del 2020, al menos tres locales con vidriera cerraron temporalmente durante la pandemia. Uno era el restaurante de sushi sobre la calle 33 y los otros eran dos Starbucks, uno en la calle 33 y el otro sobre la 34. El Starbucks de la calle 33 es un pequeño local que vende solo para llevar y que en abril del 2020 estuvo cerrado durante más de dos meses. Su clientela principal eran los oficinistas, dice Ricardo Aspilaire, empleado de Starbucks. Sin los oficinistas se complicó mucho, dice Aspilaire, y agrega que durante la reapertura las ventas diarias han ido mejorando, pero que siguen muy lejos de los niveles prepandémicos. Hay mucha más gente que viene a trabajar, esperemos que eso ayude. El espacio comercial más grande del edificio lo ocupa Walgreens, con su local de dos pisos en la esquina sudeste del Empire State. Antes de la pandemia, ese Walgreens estaba abierto a las 24 horas, pero actualmente abre de 8 y cierra a las 22. Tammy Acker, que comenzó a trabajar hace poco, dice que durante meses el local funcionó con una mínima dotación de personal. Según Acker, ahora el flujo de clientes ha empezado a aumentar. No es la primera vez que Nueva York tiene que adaptarse para sobrevivir a un gran golpe, pero las entrevistas a los inquilinos del edificio sobre sus planes y sobre el impacto económico de la pandemia revelan que quedan meses de incertidumbre y angustia por delante. Los inquilinos dicen que se quedan, salvo que se les vence el contrato. La mayor parte del edificio en Empire State está dedicada a espacios de oficina. Con su mezcla de pequeñas y grandes empresas, el edificio tal vez sea mucho mejor termómetro del mercado inmobiliario de oficinas y de la economía de Nueva York que las grandes torres de las corporaciones. Ni la empresa propietaria del Empire State ni su CEO, Anthony Malkin, quisieron hacer comentarios para esta nota. Pero 48 inquilinos que ocupan casi la mitad del espacio de oficinas del edificio compartieron sus planes de regreso a la presenciabilidad laboral o lo hicieron a través de un comunicado público. Los inquilinos, que representan el 41% del espacio de oficina, dicen que adoptarán un modelo de trabajo híbrido y que los empleados podrán optar por teletrabajar al menos parte del tiempo. Los inquilinos, que planean volver totalmente a la presencialidad y los que todavía no han decidido nada al respecto, representan apenas el 2% del espacio de oficinas. Hay un 2% de inquilinos con contratos vigentes que han decidido abandonar el edificio y dicen que la pandemia influyó en su decisión. Otros inquilinos que han decidido irse y que representan alrededor del 3% del espacio de oficinas dicen que la pandemia no influyó en su decisión. En total, la enorme mayoría de los inquilinos piensan quedarse en el edificio y solo una pequeña fracción ha decidido dejar su espacio. Pero lo cierto es que cada contrato en particular determina si el inquilino tiene derecho a irse. Todos los inquilinos que dejaron el edificio o planean hacerlo tenían contratos que vencieron durante la pandemia o que vencen dentro de poco. Michael Festruch, director ejecutivo de Daxor, una empresa de equipos médicos que estaba en el edificio desde 1990, dice que sus empleados empezaron a teletrabajar en marzo del 2020 y que nunca volvieron a la oficina. Hace tres meses, cuando se venció su contrato de alquiler, Daxor decidió no renovarlo. Encontramos formas de trabajar que ahora nos parecían imposibles, dice Felchuk. Años convencidos de que para ser eficiente hacía falta una oficina, y no es verdad. Son muy pocos los inquilinos con contratos que vencieron durante la pandemia y que decidieron renovarlos. Pero uno de ellos es Allen Schneider y compañía, el estudio contable que alquila oficinas en el piso 31. Ira Lippel, socio del estudio, dijo que la administración del edificio les ofreció incentivos para que renovaran. Estaban muy, pero muy ansiosos por volver a cerrar trato con nosotros y nos ofrecieron el oro y el moro para que nos quedáramos, dice Lippel. La rebaja fue considerable. Pero muchos de los inquilinos que planean quedarse en el edificio tienen años de contrato por delante y tienen que pagar el alquiler completo, ya sea que ocupen sus oficinas de forma parcial o total. La única forma que suelen tener para compensar el costo del espacio no utilizado es subalquilarlo a otra empresa. Aunque los trabajadores vuelvan a las oficinas, muchos empleadores les permitirán teletrabajar al menos parte del tiempo. Según una encuesta reciente en Manhattan, el 70% de los empleadores planean adoptar ese modelo híbrido. Entre ellos se encuentra LinkedIn, el inquilino más grande del Empire State, que alquila 10 pisos enteros y parte de otro, por lo que paga más de $26 millones al año. La compañía informó recientemente que había flexibilizado sus planes de regreso a la presencialidad laboral para darles más libertad a los empleados para trabajar desde casa. Pero por cada gran empresa como LinkedIn que prosperó durante la pandemia, hay muchos otros inquilinos que tienen graves dificultades para lidiar con la inestabilidad y los reveses económicos. Global Brands Group, por ejemplo, una empresa de calzado e indumentaria de Hong Kong y uno de los grandes inquilinos, se presentó en quiebra hace 2 meses y quedó debiendo varios meses de alquiler que el edificio probablemente nunca cobrará. Según la empresa de servicios inmobiliarios Newmark, el 19% del espacio de oficinas en Manhattan está disponible para alquiler, una cifra que prácticamente duplica el promedio de la última década. Alpert dice que el Empire State, un antiguo rascacielos cuyos inquilinos son mayormente pequeñas y medianas empresas, es más vulnerable a las crisis actuales que las inmensas torres de oficinas surgidas más recientemente en Manhattan. Pero el Empire State es como las pirámides, dice Alpert, porque siempre va a estar. A ver si sigue el artículo. No, ahí está, ahí terminó. Es cierto, el Empire State siempre va a estar, nunca va a... Nunca nadie se va a atrever a demolerlo y siempre va a seguir estando. Vamos a ver en qué lo van a convertir. Es cierto que muchas oficinas ahora se dieron cuenta de que pueden hacer todo virtualmente. Todo su trabajo virtualmente y no necesitan el espacio físico. Eso reduce mucho los costos. Aumenta las ganancias también. Eso lo que nos deja como una enseñanza o una reflexión es que muchas cosas que muchas veces decimos que no se pueden hacer, cuando las circunstancias nos obligan a replantear las cosas, vemos que son posibles, que es un impedimento mental que uno tiene de, bueno, estar en su lugar cómodo, en su lugar de confort, como dicen los psicólogos, y que uno no se atreve a hacer grandes modificaciones. Bueno, evidentemente la pandemia ha obligado a replantear muchas cosas. Entre estos vemos el tema de los alquileres en los grandes edificios. Yo cuando voy a la casa de mi hijo, que él vive en San Fernando, voy por la Panamericana y veo muchos edificios, esos edificios de cristal, de vidrio, que son dedicados a oficinas que actualmente están vacíos o que se empezaron a construir y no se han terminado por este tema del teletrabajo, ¿no? Del trabajo híbrido. Así que eso es un planteo que ha sido presentado a nivel mundial. Bueno, en Punta del Indio no tenemos problemas con los edificios, ¿no es cierto? Así que es un tema que por ahí a nosotros nos toca, pero que es interesante saberlo. También tenemos que tener en cuenta que esta radio no solamente se escucha a nivel local, gracias al streaming, a la internet, podemos estar, que se nos esté escuchando en el lugar más inverosímil del mundo y que tal vez nunca nos podíamos imaginar. Bueno, vamos a un intervalo musical. El otro día estaba escuchando un tema musical que me hizo acordar de otro tema musical. Después se los comento cuando lo escuchemos, ¿qué le parece? Así que los invito a escuchar este tema y nos volveremos a encontrar en unos minutitos. La calle es una selva de cemento,

y dejaron en el aire las promesas. Ella va triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era. Bueno, se coló otro tema de paso, pero ¿les gustó este cantante cubano que se llama Héctor Lavoe? ¿Qué linda voz que tiene? No sé si les pasó lo mismo que a mí. ¿No les recuerda este tema a otro tema? ¿A Pedro Navaja de Rubén Blades? ¿No les hace acordar eso? A mí sí. Por ahí pueden decir, Marcelo, me parece que estás hilando muy fino. Bueno, pero les quería hacer ese comentario. Es un tema que me parece muy... La historia es muy similar a la de Pedro Navaja, ¿eh? La historia de un pandillero, de una persona que está al borde de la ley, ¿eh? Bueno, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babriñuc. Bueno, no sé si... yo estoy grabando el día martes, pero no sé si por ahí el jueves ya está solucionado el tema de los transmisores, pero no estamos transmitiendo al aire, estamos transmitiendo solamente por streaming, así que esperemos que pronto se pueda solucionar. Si no, bueno, pueden escuchar a través de la plataforma que se llama RadioCut.fm, que graba toda la programación de la radio comunitaria. Si no, este programa lo guardamos en un sitio que se llama archive.org. Ahí ponen en el buscador Leyendo Oyendo el nombre de este programa y ahí tienen todos los programas guardaditos por tema para que ustedes los puedan disfrutar. ¿Qué les parece? ¿Cómo los está tratando el tiempo? Qué lindo, parece, se nota que estamos llegando al otoño. ¿Qué les parece? Todavía nos estamos adelantando mucho. El otro día estábamos comentando con la gente del Guiso Goberano, estábamos haciendo un recondo de lo que fue el verano. No fue un verano muy caluroso, fue esa semanita de ola de calor y después más o menos fue llevadero, un poquito la seca que veníamos arrastrando, pero que se solucionó la segunda quincena de enero, y después venimos bien con las temperaturas. ¿Qué les parece? ¿Opinan lo mismo que yo? Bueno, vamos a la lectura del segundo artículo. Les dije que íbamos a hablar acerca de las carreras de regularidad. Y todos los años se celebra en Argentina el Gran Premio Argentino Histórico, que en el que corren autos de 1937 a 1987. Es una carrera de más o menos 1467 kilómetros que se corre en el sur. Y la cualidad es que no es el tema de la velocidad, sino la regularidad. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a tratar de vislumbrarlo a través de este artículo. ¿Qué les parece? Así que ahí vamos. Esa buena carrera, aunque fallido, fue una muestra de lo que en este ambiente la camaradería es ley. Pero eso no quita que en el camino los protagonistas dejen jirones de paciencia, cálculos y nervios por ganar. En una prueba que se define por casi nada. Los vehículos se llevan décadas de edad entre sí, pero la diferencia final entre los primeros es un suspiro. Menos, un pestañeo. Décimas de segundo, a veces centésimas, en cientos de kilómetros cronometrados. Así se compite en regularidad, la especialidad más peculiar del automovilismo. En este deporte el objetivo es correr y lo más rápido posible, es decir, demorar el menor tiempo posible. La excepción es la regularidad, en la que hay que tardar el tiempo exacto que establece la organización, o sea, promediar la velocidad requerida. Más, circular de forma casi constante ese ritmo que se fijan para la competencia, a la que entonces no se puede llamar carrera. ¿En qué consiste? En pasar por puntos determinados, pero de ubicación desconocida en la ruta, en el instante que corresponde, con horas, minutos, segundos y centésimas de precisión. ¿Cómo es eso posible? Con instrumental, cálculos y varias pistas que proveen las autoridades. Es dificilísimo hacer pasar el coche por cada punto de control a la hora señalada, por supuesto, y más entre decenas de participantes en cada división y más de 100 en total. pero a tal afición o fanatismo y tal nivel de ejecución se ha llegado que las victorias se definen por fracciones de segundo. Cuando empezó la categoría se medían décimas, pero se hizo tan competitiva que empataban y hubo que ir a las centésimas, refirió Miguel González Fernández, el piloto ganador de la carrera número 18, con un Peugeot 404 y pentacampeón desde ese inicio ocurrido en el 2003. Eso sucede entre los que tienen más instrumental, más información, los que corren en una división más básica, o sea, más difícil, más a tientas. Son más inexactos, claro, pero no tanto, como gustan decir algunos. El triunfador puede fallar por 5 segundos en 400 kilómetros, por ejemplo, amén de varios descartes de tiempo que mejoren el resultado global. O sea, 100 metros en un trayecto como Buenos Aires-Mar del Plata. Por caso, el mejor de los menos dateados, Mariano Cortés, que tuvo a su hijo Ignacio por copiloto en un Fiat 1500 Berlina, registró apenas 4.536 centésimas de diferencia con el tiempo total de Gómez Fernández, y en la clasificación general resultó 14. Los Cortés fueron los mejores de esa clase más elemental llamada velocímetro. Y Gómez Fernández, acompañado por Cristian Álvarez Fernández, lideró en la odómetro, la más dotada y precisa, y que siempre tiene el vencedor general. ¿En qué se distinguen? En velocímetro se dispone de cuentavueltas, revoluciones por minuto, velocímetro propiamente dicho y reloj cronómetro, pero no cuenta kilómetros. De hecho, el odómetro del tablero es tapado con témpera para que los tripulantes no puedan saber las distancias recorridas ni calcular con ellas. Los datos del libro de ruta son cruciales pero incompletos. Y entonces el piloto y el copiloto deben hacer algunos cálculos la noche anterior a cada tramo y luego ir corrigiendo en el camino según las circunstancias. En la división odómetro, en cambio, no solo se cuenta con el medidor de kilómetros y hectómetros, sino también con un aparato complejo mucho más preciso e instantáneo que un GPS y que tiene cargados los datos de la competencia y su tránsito ideal, es decir, a qué velocidad exacta hay que transitar por cada segmento. ¿En qué se puede fallar entonces? En que, como no se sabe con precisión dónde están los puntos de control, por diversas circunstancias se puede pasar a destiempo por esos sitios, ya sea anticipándose o retrasándose. Como en los rallies, el camino está dividido en etapas, una por día entre 4 y 6 por competencia. Y estas, en tramos de enlace, los más largos y pruebas cronometradas, o primes, alrededor de 20 por etapa. En cada prime hay una primera parte en la que el libro de ruta establece pautas de marcha, como la velocidad constante y algunos tiempos, y ayuda con referencias, un árbol, un puente, un cruce, un cartel. Luego las referencias van desapareciendo y llegan las zonas de control, donde se extienden por algunos kilómetros y en las cuales en ciertos puntos están los aparatos que registran el tránsito de cada coche. Por ellos hay que pasar a tal hora, puntualmente. Y como se ignora dónde se ubican exactamente, hay que mantener una cierta velocidad de crucero para no errar por mucho. Y hay allí la dificultad principal. De esos controles hay 2 o 3 por prime, y se permite descartar los 3 peores tiempos de cada día. Pero existen otros desafíos que la organización pone de tanto en tanto. Uno es que en tal referencia, o cuando el reloj de la tripulación señala determinado tiempo, no del día, sino del comienzo de la etapa, hay que modificar la velocidad fija a tantos kilómetros por hora. Generalmente se transita entre 70 y 85. Otro es que a determinada hora de ese reloj se debe atravesar tantos segundos y eso obliga a reducir la marcha en tal magnitud y durante tal lapso para no desfasarse. Y el tercer reto extra es cambiar la velocidad y mantenerla durante X cantidad de metros a partir de cierto accidente del camino. Algo complicado para quienes carecen del valioso odómetro. Es una cuenta distancia-velocidad igual segundos que hay que sacar el día anterior. El libro de ruta, o road book, está lleno de apuntes a mano y luego ejecutar al volante. Se corra en un Fiat 600 o en un Chevrolet Camaro, lo que hace falta es mantener la velocidad que pide la organización. Parece fácil, pero es muy difícil, graficó José María Volta, histórico copiloto de rally de Gabriel Reyes y de Luis Pérez Compán, y que en San Luis y alrededores fue la guía de Jorge Pérez Compán a bordo de un Fiat 1500 Berlina. El cordobés Volta acompaña al empresario en el Mundial de Rally, pero tiene poca experiencia en regularidad, esa especialidad que parece contradecir la esencia del automovilismo, correr cuán rápidamente se pueda, y que se asemeja a las pruebas de salto ecuestre por tiempo óptimo. Quizás me estreso peor que en un rally, porque hay que trabajar en algo muy preciso. En un Prime fuimos acercándonos a un competidor y no sabíamos si él estaba mal o nosotros. En el rally vendríamos bien porque estamos alcanzándolo, le dice a Jorge. Y en este caso era un problema alcanzarlo. Después, cuando vi los resultados a la noche, supe que veníamos bien y él iba mal. Pero había generado un despiole y no hay cómo comparar. Cuando termina un tramo, charlamos entre nosotros en la ruta y no podemos decir cómo te fue, cuánto hiciste. Acá nadie sabe nada, contó Pepe Volta en medio de su apenas segunda experiencia en velocímetro. Hay otra particularidad de esto. Las planillas aparecen recién al final de la jornada, cuando en el rally se sabe al instante el tiempo de cada uno. En este caso, el último día se conoce el ganador general recién en la cena de cámara de día, sobre el escenario de la premiación, algunas horas después de bajarse del auto. Esa camaradería se da también en el camino. En realidad no hay mucho margen para ser descortés. No se puede bloquear a otro, porque eso perjudica a uno mismo, sacándolo del ritmo, y porque nadie sabe a quién está yéndole bien. Se compite en soledad contra los problemas, que pueden ser varios, como el tráfico, generalmente son elegidas rutas poco transitadas, aunque para ese caso existen unas franquicias de compensación. Rara vez se recurre a ellas. Cuando hay subidas, bajadas, tránsito y demás, hay que compensar, pero no de golpe, porque puede haber un control en medio. Todo tiene que ser progresivo. Si por 5 segundos se bajó 5 kilómetros por hora, más o menos se intenta recuperar 5 kilómetros por hora durante 5 segundos. Cualquier obstáculo que hay molesta, explicó Volta, víctima él mismo de uno, un rato antes. Recién había unas vacas en un puente y tuvimos que frenar. Ese tipo de cosas sí ven los tripulantes. En cambio, aprecian poco de lo que está más allá del trayecto. La belleza del paisaje, por la concentración en el libro de ruta, el instrumental y las referencias por encontrar. Para nosotros es como correr en un túnel. Para andar finito en la punta, para pasar a la centésima, vamos así. Comparó Cristian Álvarez Fernández en Pergamino, el destino tras más de 1000 kilómetros por San Luis, que fue el epicentro, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El Peugeot 404 de 1971 le facilitó la lectura al copiloto campeón. Es el modelo más exitoso entre los clásicos de la regularidad, por el andar y el comportamiento estable en ruta. Nobles, los 107 coches fabricados en un rango de medio siglo, entre las copecitas de turismo carretera de 1937 y un Ford Sierra de 1987, soportaron calor, escasez de oxígeno en las sierras y terrenos irregulares. No todos llegaron, por supuesto, pese a la asistencia mecánica del Automóvil Club Argentino. Y uno hasta se incendió por completo. Los tripulantes se salvaron. Gajes del oficio o del fanatismo. Tal es la pasión y tal convocante es el Gran Premio Argentino Histórico que concurrieron 8 vehículos desde Uruguay, a pesar de que no tomaron parte en el campeonato argentino que organiza el ACA, el cual, el Gran Premio Argentino Histórico, es la más grande de sus 8-9 fechas, la que otorga más puntaje. La Argentina es líder en América del Sur y uno de los pioneros en el mundo en regularidad. La especialidad, que es un ajedrez del automovilismo, no vence el más rápido, sino el más pensante y el más preciso. ¿Qué les pareció? ¿Sabían algo de este tipo de carreras? Bueno, si no, ya saben. Y si sabían, tal vez refrescaron un poquito más todos los detalles que implica este tipo de carreras. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. El programa número 252. Y vamos a, como lo hacemos siempre, vamos a escuchar música clásica. Tenemos todavía un buen tiempo de grabación. ¿Se acuerdan de los 12 chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín? Bueno, vamos a seguir escuchándolos. ¿Qué les parece? Ahora voy a cronometrar a partir de hasta dónde escuchamos el próximo. Ahí está. El programa anterior, y vamos a seguir escuchándolos y disfrutándolos. ¿Qué les parece? Bueno, de esa manera me despido. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la semana que viene. Así que los dejo con los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Ahí vamos.